querida, mi vida. Cumbia, cumbia, cumbia. Al estilo del grupo Terremoto, mi amor. ¡Hey! Y dice así. Así. Yo no soy niña, no juego con sentimientos. ¿Cómo has hecho para amarme así? ¿Cómo has hecho que te quiero así? ¿Cómo has hecho que mataste amor? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Al saber que era mi sentimiento. Cumbia, cumbia, mi vida. Grupo Terremoto en vivo, mi amor. Para mi amiga Rosa. Para Carlito Domínguez, que está filmando todo el espectáculo. Y como dice mi amor. Debí saber que tu mundo ya no era el mío. Debí saber que al amarte yo me perdía. Tan lejano aquel día que me decía. Yo no soy niña, no juego con sentimiento. ¿Cómo has hecho para amarme así? ¿Cómo has hecho que te quiero así? ¿Cómo has hecho que mataste amor? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Sabrosona mi vida. Y mueva esa cinturita, mi amor. Sigue, sigue, sígalo, sígalo. ¿Cómo has hecho, mi vida? Para el gringo se va de grupo Terremoto. Y seguimos bailando, mi vida. Síguelo que sí, sigue que sigue. Moviendo la cintura y para esa. Suena Terremoto en vivo y dice así. Y dice así. Fracasar esta noche. Ahí pues. Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia. Y tu cama hace ruido, ¿dónde estás? Ahí, ahí. Tuve miedo a fracasar, tuve miedo de no ser aquel hombre que ella quería. Porque ella era mi sol, mi pasión, mi gran amor. Hoy solo quedé muy triste. Y dice así. Ella fue quien se burló. Ella fue quien traicionó. Al reír de mi cariño. Yo la quise con el alma. La traté con la dulzura. Y ella solo dijo adiós. Por eso esta noche trataré. Ella solo dijo adiós. Por eso esta noche abriré esa vieja herida. Con este licor lloraré y recordaré su triste despedida. Tengo miedo, mi vida. Terremoto en vivo, mi vida. Seguimos, síguelo que síguelo. Síguelo así, así, así me gusta a mí. Seguimos bailando con Grupo Terremoto en vivo. Suena más o menos y dice así. Y dice así. que mueva esa cinturita y dice así. Cumbia, cumbia, cumbia, para el gordo, sí. Grupo Terremoto en vivo, mi vida. Buenas tardes, vos te dices así. Un nuevo amor. Así, así, así. En mi camino se me cruzó. El mal momento ya terminó. Hoy solo sé que ya te olvidé. Sé que nunca olvidarás. Así. Cumbia y cumbia y cumbia y cumbia, para que mueva la cinturita, mi vida. Para Mianis, para la gente de Solari, con mucho cariño. Para mi amiga Tone, dice así. Terremoto, mi vida. Al Mariano. Para la barra, préstame tu vaina por un ratito. Ahí pues. Suena Terremoto y dice así, así, así, así, así. Ojalá. Ya no te dejaré marchar. Estarás conmigo, estarás conmigo hasta el amanecer. Y como dice mi vida. Quisiera volver como ayer. A tus brazos, a tus brazos. Sentir tus caricias, tus pies, tu boca. Otros salvajes.